y a bailar con el vaquero. Oh, linda mujer, pero tenía triste, triste el corazón. Estaba muriendo por aquel que la dejó. Yo la quiero.